Lo tenemos a uno de los ideadores, a uno de los que sin duda fue el que puso un poco la semillita de todo esto y que hoy disfruta de un gran equipo de trabajo, que es Jorge Amarilla. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Américo, Ana y Walter te saludan acá. Buen mediodía. ¿Cómo anda, amigo? Bueno, mediodía. Ah, no sabía cómo saludarlos. Qué bueno que me adelantaste el buen mediodía, así ya me sé cómo saludar. Claro, hasta ahora es, como es difícil hasta ahora, ¿sí? Sí, es rara. Bueno, la verdad, muchas gracias por otra vez difundir, digamos, lo que estamos haciendo. Y bueno, saludo a toda la audiencia en general. ¿Cómo viene esta cuarta ya, qué bárbaro, cuarta Comic Fest? ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo se va quedando pelado uno? Me ven de contra, veo las fotos del primero y digo, acá tenía más pelo. Pero sí, es como que... Pero bueno, es el trabajo, ese de ponerle tanta cabeza a la cosa. me lo dijo mi dermatólogo, es directamente proporcional. Dice, la cantidad de comarca con infesa, la cantidad de pelo que se te va cayendo. No quiero llegar al 10, dijiste vos. No, chicos, yo hago 2 años más y medio que voy dejando. No, bueno. ¿Cómo es 22, 23 de julio la fecha? La fecha es el 22, 23 de julio tal cual, y como estaban adelantando un poco ahí, estamos en vacaciones de invierno, que tal cual como estaban diciendo también, coincide con la provincia de Buenos Aires por primera vez, así que van a estar todos en vacaciones. Ese fin de semana van a poder acercarse todos al Pablo VI, que es donde se va a realizar nuevamente el Comarca Comics Fest en esta edición número 4. Y hoy a las 7 de la tarde veo que es una invitación con de todo, como la vez pasada, el año pasado fue en el Consejo Liberante, si no me acuerdo mal. Exactamente, el año pasado fue el primer año que hicimos un lanzamiento, que en este caso fue acompañado de Fabián Matías, y que es el fotógrafo de la revista Gente, que hizo una muestra de un trabajo de cosplayers que había hecho él años atrás, así que nos parecía interesante largar el lanzamiento del evento junto con él. Y en este caso, la gente del Centro Municipal de Cultura nos ofreció el espacio para poder realizar el lanzamiento de este año, así que nos pareció más que interesante repetir, digamos, un lanzamiento a un mes del evento, como para que la gente se entere de manera libre y gratuita de qué va este evento, ¿no? Por ahí los que no conocen se pueden empapar un poco de qué es el evento, y los que ya conocen van a conocer las novedades que vienen para este evento, y lo vamos a estar adelantando hoy a las 7 de la tarde en la Sala Mayor del Centro Cultural. Jorge, una de esas novedades serían quienes vendrían... ¿Cambiaron la voz? ¿Qué pasó? No, porque somos... Anita. Estamos aprovechando el cómic para hacer todo. Jorge, claro. Dime la verdad, Jorge. No, para anunciar también quienes vienen, digamos, de personajes estrellas, ¿no? Para esta Comic Fest, que ustedes, bueno, como nos tienen acostumbrados y acostumbradas, traen a gente, digamos... que sería importante dentro del noveno arte, ¿no? Sí, en este caso, bueno, como lo venimos haciendo del segundo evento, traemos artistas internacionales. Recuerden que en el segundo vino Gerardo Reyero, que hace la voz de Freezer en una serie muy conocida que es Dragon Ball Z. Sí. Y también el Reverendo Alegría en Los Simpson, por ahí los que ubican más a Los Simpson. Ah, el año mismo. Pasado tuvimos el honor de tener a Humberto Vélez, que es la voz original de Homero Simpson, quien no lo conoce. Y este año, por primera vez, vamos a traer a dos artistas internacionales que son íconos dentro de lo que es el mundo de los dibujos, y es un dibujo animado que es Dragon Ball Z, que atraviesa transversalmente a muchas generaciones. Los chicos de ahora conocen Dragon Ball Z, pero también la gente como uno que está quedándose sin pelo también los conoce. Así que nos parece más que importante atraer a los dos referentes justamente de Dragon Ball Z, que son Mario Castañeda y René García, que son las voces originales de Goku y Vegeta. Así que más que eso, la pistereta que juegan fuerte. Golpeo la mesa, mirá. Qué grande. Che. Así, bueno, más que contento de que puedan visitar nuestra comarca, y bueno, y nosotros felices de poder tenerlos acá. ¿De dónde vienen ellos? Porque la vez pasada me acuerdo que yo me sorprendí que la voz de Homero venía directamente de México hasta acá, vino. Todos son de México, porque la empresa de doblaje para Latinoamérica, digamos, está en México. Así que todo lo que uno ve doblado al español, en latino, se hace en las empresas mexicanas. En México, casi todos vienen de allá, y bueno, la verdad que para nosotros es un placer que ellos puedan venir. Un trabajo enorme lograr que vengan, pero una vez que uno lo puede concretar, digamos, lo llena de orgullo uno poder traerlo a su ciudad, digamos, ¿no? Traer esas voces directamente acá, que estén pisando. Para nosotros hay Goku y Vegeta los que vienen, ¿no? Más sí, allá de... y además con toda la ilusión de la niñez y no la tan niñez, ¿no? De ver detrás de estos personajes, ¿no? Que también le ponen, de hecho, creo que como actores de doblaje le ponen también su impronta, ¿no? No es lo mismo la voz en japonés que la voz doblada al castellano, ¿no? Latino. Latino. Sí, sí, ni hablar. Aparte ellos nos explicaban y un poco nos fuimos empapando también de lo que se trata el doblaje, de que ellos antes de ser actores de doblaje estudian actuación. Claro, ellos son actores en realidad. Y luego hay una rama de la actuación que es actor de doblaje. O sea que ellos no solamente actúan con la voz, si se quiere, sino que también actúan corporalmente, claro, por más que uno no lo vea. Claro, se tienen que además compenetrar con el personaje, claro, que tienen que interpretarte. Porque vos decís, ¿para qué movés la mano si no se te ve? Y ellos te explican que no, que en realidad vos estás metido en el personaje, o sea, que vos estás actuando. Yo me acuerdo que cuando vino Gerardo Reyero me decía, cuando yo hago de Freezer, yo soy Freezer, no hago la voz, yo soy Freezer. Claro. Entonces vos decías, y me alejaba de a poco. Fuera de acá, Freezer. Claro, claro, pero realmente es así, o sea, ellos lo están actuando, y cuando uno lo escucha, se lo cree, digamos, vos lo ves y parece que el dibujo realmente estuviera hablando, o una película, uno ve una película doblada y no te das cuenta, o dejas de prestar la atención a que en realidad no es el actor el que está hablando, sino es un actor de doblaje. Tal cual, sino lo que fluye. También, claro, lo hacen tan bien que uno se cree que Jim Carrey habla en español, de hecho, ¿no? Bueno, a ver, hoy a las 7 de la tarde están todos y todas invitados. Va a haber más anuncios. Esto es un poco un avance, no queremos quemar todo porque no, tengo entendido. Una sorpresa, señora, que no se espera, ¿eh? Claro, tengo entendido que más que nunca el espacio ahí del Pablo VI va a tener utilidad por todos lados. Va a ser un evento tremendo en todos los niveles. Así que, sí, tal cual. Vos algo sabés, me parece. Además, filtró la información. Es un evento que tiene, digamos, relevancia en toda la Patagonia, sí, es importante. Y bueno, ya es el cuarto año de la Comarca Comic Fest, pero no es la primera vez tampoco que te hago esta pregunta, pero me gustaría que la vuelvas a explicar. ¿Qué es esto del noveno arte? Porque te lo pregunté recién, pero también me imaginé que detrás de ahí escuchando la radio, quizás alguien de la audiencia no sabe qué es el noveno arte, así que yo no sé. Si tenés la amabilidad de decirnos qué es el noveno arte. Bueno, así como varias artes como la pintura, la fotografía o el cine, que es el más conocido, porque es el séptimo arte, es el cine. Uno se lo ubica inmediatamente. ¿Abrieron la puerta ahí? Sí, perdón, me estoy yendo, disculpe. No, te pillamos justo, te cachamos. El noveno arte tiene que ver con todo lo que es el mundo de la historieta, ¿sí? Se le conoce como noveno arte a la historieta, al cómics, al manga, que es la historieta japonesa. Y un poco nosotros lo que tratamos de revalorizar es eso, tanto con el evento como con lo que humildemente hacemos algunos de nosotros, que es dibujar historietas, lo revalorizamos. Así que el noveno arte le llamamos a ese mundo, sí, al mundo que justamente roza con el mundo de la historieta, de los cómics, y en este caso en Comarca Comics en particular, todas las aristas vinculantes también que tienen que ver un poco con el cine, lo que es la ciencia ficción, bueno, y dentro de este evento lo cargamos de un montón de otras cosas, que por ejemplo va a haber magia, va a haber ventriloquía, va a haber show de circo, va a haber todo un poco, digamos, que en fin, al que le gusta un poco los cómics, tiene un poco de todo esto, de todas estas otras aristas, los videojuegos también, entonces claro, como que adornamos un poco el mundo del noveno arte con todas las demás artes que también nos gustan, ¿no? Bueno, reiteramos, hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural, entrada libre y gratuita, va a haber sorteos, anuncios, todo. ¿Ya está puesto el precio de lo que va a valer la doble jornada ahí en el Comic Fest, Jorge? Sí, nosotros hemos lanzado meses atrás las entradas anticipadas, que tenían un valor de 200 pesos y era por los dos días, claro, sábado y domingo. Y nos sorprendimos mucho al saber que hace prácticamente 9 días atrás los chicos que vendían las entradas se quedaron sin entradas, lo cual nos sorprendió a más de un mes del evento, digamos, que no hayan quedado más. No quedan anticipadas. Hemos puesto la misma cantidad que el año pasado y nos hemos quedado sin entradas anticipadas a más de un mes del evento, cuando el año pasado todavía quedaban. Mirá vos. Así que nos sorprendió mucho. Estamos hablando de que en Bahía tampoco hay más entradas, por ejemplo. Wow. Y lo cual es una sorpresa grata para nosotros, pero también es algo que nos preocupaba, porque hay mucha gente que se quedó sin su entrada y claro, que nos exigía, quiero mi entrada, me dicen, averiguo dónde vivís, no están así, pero así que debido a eso nosotros hemos decidido en el lanzamiento, o sea el día de hoy a las 7 de la tarde, lanzar una última tanda de entradas anticipadas, así que quienes no tengan su entrada se pueden acercar hoy a las 7 y adquirir a precio de anticipada su entrada. Buenísimo, 200 pesos para las dos jornadas, porque tienen diagrama de distintas actividades a lo largo de las dos jornadas. Aquellos que han estado en el Comifest saben que arrancan ahí desde muy temprano y se quedan todo el día disfrutando. Exactamente, de todo. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, claro, más o menos, sábado, sí, y domingo, y con la entrada anticipada o la entrada que adquieren en puerta, tienen acceso a todas las actividades, sean los talleres, las charlas de los artistas, los todo, shows en vivo, así que con esa entrada uno puede entrar y salir cuantas veces quiera de cualquier actividad. La última, y un poco para que se dimensione, ¿qué cantidad de stand, qué cantidad de puestos más o menos garantizados ya hay, Jorge? Este año, y ya no quedaban a principio de año lugares para stand, hay más de 60 stands en el evento. Bien. Así que hemos llegado a superar también el número de los años anteriores. Bien. Así que bueno, una locura también. Planta baja, primer y segundo piso, todo con stands, así que bueno, la verdad que contento también de que los stands que vienen de diferentes puntos del país y los stands que son de acá, de nuestra comarca, puedan compartir este colorido evento. Jorge, no te preguntamos más porque además el que quiere saber más que vaya hoy a las 7 de la tarde al Centro Municipal de Cultura y de paso capaz que se haga alguno de los sorteos que ya hoy comienzan a hacer desde la organización. Además, en vos saludar a todos los chicos y chicas que son parte hoy de equipo de trabajo, que son muchísimos, de aquel grupito que comenzó a lo que es hoy. Me imagino que es una alegría sumar a tantas personas también, ¿no? No, sí, tal cual. Bueno, le hago extensivo el saludo también a todo el staff que me acompaña, ¿no? Porque la verdad que son, sin ellos no podría lograr nada de lo que se está logrando. La familia que acompaña también, uh-huh, amigos, familiares también, que están siempre al pie del cañón. Y bueno, y a la gente que nos va dando una mano, ¿sí? Y a la gente como ustedes que nos ayudan a difundir esto, también para nosotros es muy importante. Jorge, nos vemos a la tarde. Abrazo grande. Los esperamos a todos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural. Muchas gracias. Jorge Amarilla, Comarca Comic Fest número 4, se va a hacer el 22 y 23 de julio. Hoy se hace el lanzamiento en el Centro Cultural, con sorteos, anuncios, proyecciones. Algo anticipó acá de quiénes serán los artistas invitados, ¿no? Los actores de doblaje. La verdad que muy bien viene este Comarca Comic Fest número 4. Y hoy también, para aquellos que quieran anticipada por los dos días, quedan poquitas, y hoy van a ser el remanente ahí en el lanzamiento a 200 pesos, 100 pesos cada jornada.